cosa no tenerte me destroza. Quisiera haberle hecho caso al corazón. Decepciona, faltó decirte mil cosas. Quizás salí defectuosa en el amor. Y yo, yo no sé cómo le hago para aguantar todo lo que siento por ti. Y no alcancé darte la hora, pero en otra vida yo sé que sí. Son las cosas de la vida, por más que ame algo de amor. Son las cosas de mi vida, en la nave del olvido sin ti. Me enseñaste de todo menos olvidar. Mientras más pienso, mi universo se achica. Quizás en la próxima.